cielo, el cielo azul, me está mirando como tú. Pero no hay comparación, tus ojos brillan más que el sol. Cuando tú te vas, nada es igual. Llega de pronto la oscuridad. Cuando tú no estás, todo está gris y la tristeza me invade al fin. Por eso, quédate aquí. No viviré sin ti nunca más. Cuando tú te vas, nada es igual. Llega de pronto la oscuridad. Cuando tú no estás, todo está gris y la tristeza me invade al fin. Por eso, quédate aquí. No viviré sin ti nunca más. Nunca más viviré sin ti.